Prieto, muy buenas. Muy buenas. Antes muy hemos buenas. Contado las noticias, no nos hemos parado, estábamos bueno. Más justitos de tiempo, pero ahora sí, ¿verdad? Hombre, aprovecho para daros las gracias tanto no. A ti como a Silvia. Sí, hombre, hay que felicitarte a ti y darte las gracias a ti, por Dios. Y gracias a vosotros por la dedicatoria y por ese pasaje dedicado, ¿no? Pues a... Como muy bien, muy buen tino. Ada Augusta Byron King, ¿no? Uh-huh. Primogénita de Lord Byron. Bueno, pues ese es el motivo por el que a la peque le hemos puesto ese nombre de Ada. La historia era muy larga, ¿no?, de contar. Pero bueno, tiene su motivo. Hay gente que dice, ya está condenada a ser friki, la pobre, desde pequeña. Pero bueno, tiene su historia, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues como contaba Juan, primogénita de Lord Byron, al muy poquito se separa... La mujer del escritor y la madre de Ada, decide que la niña tenía que salir, por sus santos cataplines, no, tenía que salir de ciencias sí o sí. Entonces, bueno, pues todo su empeño fue que saliera una chica de ciencias y así fue. A finales del 19 acuñó el término, o definió más o menos el término de analista informático, y eso fue lo que ya en el siglo XX con los ordenadores... se creara un lenguaje y lleva su nombre, que es el nombre de Ada. Uh-huh. Que fue así una pionera, vamos, totalmente. Así que bueno, es toda la historia. Creo que Raúl tiene el lenguaje de Ada, y lo ha probado. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, os tengo, además, como pedido regalo, digamos, escondido de hace un tiempo, y bueno, pues aunque le hayamos rescatado un poquito del olvido, Ada, el lenguaje está ahí preparado para, aparte de para el papá, para que lo tenga, sino para cuando crezca, lo vea, lo tenga, y con su manual preparadito para tenerlo. Y lo hemos encontrado en un soporte extraño para la gente, como es un disco de 5 1/4, hemos conseguido pasarlo a 1 1/4. Sí, de 5 1/4, hemos conseguido pasarlo a 1 3.5, para que, bueno, todavía se pueda conservar algo mejor. Muy bien. Pues nada, habrá que probarlo. No, la verdad es que todo fue muy bien, fue muy rápido. El lunes pasado, a las 9:10 de la noche, nacía la peque en la clínica La Milagrosa, con Gaia, con Machús, con la ginecóloga y la matrona, que, bueno, fue una maravilla. En 1 hora y media realmente estaba fuera, parto natural, con momentos surrealistas, por cierto, mira. Ahí está Javier de la Torre, estamos compenetrados los dos, porque hubo un momento muy surreal, y lo podemos contar, porque en medio de las contracciones, la música que sonaba era esta. Stevie Wonder, Paul McCartney, Ebony, Ivory, y Belén dice de repente, ¡se ha pasado un marciano! ¿Cómo que ha pasado? Sí, sí. Mira, escucha. La música que está sonando, porque habíamos llevado musiquita para crear un ambiente pues más hogareño, más cercano, más caliente. Bueno, pues al final hubo hasta momentos de risa, un poco surrealistas también. Pero bueno, la verdad es que una experiencia maravillosa. Como padre, pues como persona, como ser humano, es extraordinario y desde luego recomendable vivir ese momento. Luego os dirá vuestra hija, o sea, que en el momento más importante al que yo estaba naciendo, estaba pasando el marciano. Teníamos música de Enya, teníamos música para bebés especial, y oye, en los últimos momentos estaba Stevie Wonder ahí, Paul McCartney con sus teclas Black and White, Ebony Ivory, bueno... Fue un momento, la verdad, es que precioso. Fantástico. Mm-hmm. Pues muchas felicidades, Martín. Que lo disfrutéis muchísimo y que Ada esté encantada y feliz, que lo va a estar con toda seguridad. Y como os dirían los mayores, pues nada, chicos, ya que os ha salido tan bien, pues que se repita. Exacto. Mira, bueno, aquí, hay que recuperar. Ahora estás aquí en verano, te dejamos trabajando un tiempecito este verano. Bueno, eso es un notición, estás dando ya noticiones. ¿Qué me está diciendo, Bruno? Y luego, pues por fechas, se acabó las vacaciones, tal. Bueno, pues otra vez para junio. Otra vez sale a las cuentas, así. Sí. Mientras le cuidamos nosotros a la niña, sí, por otra cosa no, pero el entretenimiento va a tener muchísimo. Primero os animáis vosotros, ¿no? Raúl, Bruno. Se ha quedado buen día, fíjate, ya ha salido la luna. Ya ha salido el sol. Uy, pues con luna llena... No, yo tengo ya mi pequeñita, que estoy en ella ya, déjala que termine. Tiene dos ruedas. Un poquito, ¿no? No, esa no tiene ruedas. Digo, la que estoy ahora mismo, desde la que estoy hablando, que todavía hay que darle de comer un poquito más. El negocio, está hablando del negocio. Ah, Bueno, que hablando del cómic y del negocio, según ahí en Salamanca, pero viajeros, porque habéis retornado, éxito espectacular, como siempre, de ese Salón del Cómic. Sí, la verdad es que, bueno, el Salón del Cómic de Barcelona se ha cerrado con 100.000 visitantes, cifra pareja a la del año pasado. La verdad es que con un aluvión de novedades increíbles y, bueno, la ventaja de poder ver autores que normalmente no puedes ver. Hoy vamos a tratar de unos autores que quizá no mueva tanto público como puede ser el caso de Mignola con Hellboy, Jim Lee también con su Patrulla X y sus Wildcats, sino vamos a hablar de David B., un autor que hay que descubrir para la gente, lleva también mucho tiempo, ha sido una figura editorial y a nivel editorial y a nivel dibujo y guión en Francia, y bueno, pues lo vamos a acercar un poquito porque hay que descubrirlo. Si te parece, lo descubrimos dentro de unos minutos, pero antes, Martín, vamos ya con esa agenda cultural. Claro que sí, no sin antes también a felicitar, pues, por supuesto, a todos los que han sido papás y mamás esta semana. Claro. Entre ellos, pues mira, ahí tenemos a Rafael y a Bono, que los dos han sido abuelos esta semana también. Para que veas. Bueno, y vamos a lo que nos toca, una Rosa Ventera más, Ada, y un Rosa Ventero que descubrimos, un Rosa Ventero de pro y de podcast, como él mismo reconoce. No como reza el último trabajo que acaba de publicar, Maldita Nerea, es un secreto, no se lo digas a nadie, que además nos ha regalado a cada uno de los miembros del equipo. Pero sí, antes, algo que no es un secreto, sino todo lo contrario, algo que podemos decir a quien queramos, un breve apunte literario. Y bueno, ya lo comentasteis al comienzo del programa, la presentación todo un éxito en la Feria del Libro de Madrid. Es turno ahora para Albacete y Bruno, tú también una firmita, ¿no? Echarás. También. Fin de semana. No sea porque no tengan tiempo para acudir los oyentes, que están mañana y tarde. Pueden ir sábado y domingo en la Feria del Libro. En la Caseta de Planeta. En la Caseta de Planeta, el sábado a mañana a las 12 de la mañana en la Caseta de Planeta, que es la 207. Es el sábado por la mañana. Luego ya por la tarde a las 7, dejamos que el sol baje un poquito, en la librería Ecocentro, en la Caseta así de la librería dormir, Ecocentro. Así puedes dormir un poquito. Exacto. Claro, y después de firmar a las 7 nos volvemos aquí. Al programa. Pasamos la noche en la radio y luego nos vamos otra vez al retiro a la mañana del domingo a las 12 de la mañana en Salamanca, librería, la Caseta, la 308, y luego domingo por la tarde en Punto y Coma. Son muchos datos, pero bueno, esa información está disponible, las diferentes informaciones por megafonía, pero bueno, la primera cita en la Caseta Editorial Planeta el sábado a las 12 de la mañana y por la tarde de ese mismo sábado en la librería muy conocida, Esotérica, Natural, Ecocentro, en la tarde, que es la 88. No te preocupes porque aquí en Onda Cero vamos a tener preparado el botiquín, el maletín de vitaminas para que te repongas rápidamente y que puedas estar estupendo luego por la noche. Sí, claro. Un par de muñequeras, todo. También. Pero además, bueno, durmiendo 2-3 horas, se llega de sobras. Teniendo cafeína. Teniendo cafeína, pues no hay ningún problema. Y además ya estamos en verano, con lo cual a la cafeína del café le uno la cafeína de la Coca-Cola, con lo cual ya son litros. 24 horas. Ya es tremendo. Cafeína non-stop. Desde luego. Bueno, pero antes, el próximo martes 9 de junio, Silvia, que se presenta en el Salón de Plenos del Museo Municipal el libro Fuerza y Honor en Albacete. Pues ahí estará Fernando Rueda, Jesús Callejo. Eso es, y ahí estará también Ramón Pernas, de Ámbito Cultural del Corte Inglés, y Rosario Gualda, también del Ayuntamiento de Albacete. Y la verdad es que el marco va a ser incomparable, ese museo municipal, el Salón de Plenos. Y pues bueno, la gente que también le pide cerca a Albacete, pues, por ejemplo, pues Alicante, Murcia, los que les apetezca Valencia, que se les apetezca acercarse o Cuenca, pues también se pueden dar ahí una cita, a ver si nos acompaña el tiempo. Y si Dios quiere, pues también daremos un anuncio muy bonito que tiene que ver con los socios de la asociación. Y mañana expondremos un poquito más cuando esté Jesús, que va a ser quien presente el libro. Y para no llenar de datos a todo el mundo, pero vamos, yo creo que vamos a estar muy, muy contentos, tanto de esa firma como de ese anuncio que vamos a hacer en nombre de Juan Antonio Cibrián. Sorpresa, por tanto, el martes 9 de junio y relacionado con las letras. No podemos decir más. Vamos a por la música. Vamos. que esta primera noticia que traes, menuda sorpresa, ¿verdad? Sí, también ha sido sorpresiva. Combinando, pues eso, literatura, letras con música, os cuento cuál ha sido una de las noticias de la semana, además del anuncio del nuevo trabajo de Bunbury para otoño. Uh-huh. Las consecuencias. O de ese disco de oro y platino que han entregado esta semana a los Chichos por su álbum Hasta Aquí Hemos Llegado. Uh-huh. O sea que aquí no va a haber más de ese disco de oro, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, ya se queda. Suficiente. Verás cuando me vean por la calle, me corren a guarrazos. No. Somos vecinos. La noticia que decíamos que es última teoría sobre la muerte de Jimi Hendrix. Porque según James Tappy Wright, uno de los técnicos que acompañaron en su día a Jimi Hendrix, el cantante habría sido víctima de un asesinato. El técnico ha escrito un libro titulado Rock Roddy, en el que afirma que el mítico guitarrista no murió por una sobredosis de barbitúricos y ahogado en su propio vómito, sino que fue asesinado por su propio manager, Michael Jeffrey. El móvil en el bolsillo. Esto quiere decir que... ¡Uy, qué malo, A la mínima. La causa del asesinato, motivo, como siempre, pues el dinero. Los maletines. El maletín. La póliza de seguros, que se aproximaba a los 2 millones de dólares. ¿Y que la cobraba el manager o qué? Sí, debían tener parte del acuerdo firmado con el manager, en caso de que falleciera. No lo sé. Según la versión del técnico de sonido... Yo interpreto que Jimi Hendrix tenía más de una neurona. No, y aparte de eso, que además Jimi Hendrix me imagino que sacaría más dinero a la hora de dar conciertos y que el manager, claro. Sí, que 2 millones de dólares. Jimi Hendrix con lo que era. Aquí ahora mismo, en plan argumento policiaco, la única explicación que se me ocurre es que quisiera Jimi Hendrix cambiar de manager. Y entonces dice, eso sí que no. Eso es otra cosa, pues pero ahí si ya esa sí fuera que es la un explicación móvil. Aún... Uh-huh. Pero bueno, oye, no sé, pues se fundamentará. Pero yo recuerdo que la autopsia y todo estaba bastante claro. Uh-huh. Otra cuestión es que le envenenara utilizando los barbitúricos y las diferentes sustancias. Que ¿no? La teoría que sostiene este técnico de sonido, Jeffrey, que cuenta pues eso, que el manager acompañó a Hendrix a una fiesta con varios amigos. Cuando llegó a la habitación del hotel que compartía con su chica, pues cogió varias pastillas para dormir, se las introdujo en la boca y se las hizo tragar con varias botellas de vino tinto. Ah, bueno, ya. Fíjate. Si vas quitándole la sal, la vida pronto quema. Escuchamos lo último de Maldita Nerea. Es un secreto, no se lo digas a nadie. Que no hay nada mejor que despertar sin preocuparme de si ya no estás. Nosotros lo hemos intentado y lo hemos conseguido. Esta noche desvelamos los secretos de Maldita Nerea de la mano de su alma mater, Jorge Ruiz. Su origen, la influencia de Salamanca en su trayectoria, sus casi 10 años de trayectoria musical y su tortuga emblemática son los protagonistas no solo de nuestra charla con Jorge, sino del CD más DVD que acaba de publicar Maldita Nerea. Es un secreto, no se lo digas a nadie. Ahora, dale al play. Podríamos decir que ya no es un secreto. Maldita Nerea escucha La Rosa de los Vientos, ¿no? Ni un honor ni un placer, es un shock tremendo. No, hombre, no. No sé si hacer como en el trabajo que acabáis de publicar y preguntarte por las secciones que más te gustan. Me encanta lo de Fernando Rueda, pero estoy súper enganchado a lo que son los pasajes de la historia desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Es que todas las secciones... ¿Cómo se lo conoce? Mira, No, todo lo del medio ambiente. La verdad es que incluso estaba un poco en falta el toque femenino, pero ahora como está Silvia por ahí súper presente, pues ya no he hecho falta nada. Y encima, además, esta sección musical, que me parece un lujo también. Luego te paso la minuta. Oye, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio de la vida que más te atrae? Lo que más me molesta o que me perturba es por qué un hombre que es un ser bueno cuando nace se va envileciendo poco a poco. No lo entiendo. Y hablando de misterios, tenéis incluso un vídeo grabado en el mismo Belchite. Sí, sí, brutal. Además, oí el programa y dije, madre mía, nosotros estuvimos grabando ahí, tengo que pedir las tomas, por si acaso hay algo. Pero la verdad es que es un sitio realmente aterrador. Demasiado inmerecido. Antes de seguir, enhorabuena. Nada más lanzar el álbum, os situasteis en el puesto 16 de la lista de los discos más vendidos en nuestro país. Sí, porque sobre todo el dato en sí, lo que supone para nosotros es que toda esa gente que está detrás a través de las redes sociales, bueno, YouTube, Facebook, 20, por lo menos pueden acceder a lo que es nuestro trabajo en tiendas, que estaba descatalogado, además a un precio irrisorio, porque nos hemos preocupado mucho, tanto la compañía como nosotros, de que saliera un precio muy, muy asequible, rondando los 10 euros, nunca más caro. y de repente pues un grupo que es todavía desconocido para mucha gente se sitúe entre los 20 discos más vendidos, pues eso significa que ese apoyo social existe y cuando se le ha demandado para que se materializara de una manera así pues más tangible, pues ahí están, ¿no? Y es toda una suerte, la verdad. ¿En algún caso, algún seguidor vuestro se ha llegado a tatuar esa tortuga con la estrella en el caparazón, que es vuestro logo, vuestro emblema personal, ¿no? Sí, sabes que es que las cosas que pasan en torno a este proyecto suelen ser muy curiosas. Y efectivamente, lo de la tortuga cada vez se da más. Está tatuándose la media España. Y todo el mundo preguntando por el colgante. Por Dios, ¿quién ha hecho el colgante? ¿Dónde puedo encontrar el colgante? El colgante pues fue un tipo genial que es un diseñador de aquí de Murcia, que es Edu de Fraile, y dijo, vamos a hacer una tortuga con un secreto. Y lo clavó. Ya ves, metiendo la puerta, tú me cierras la luz. Oye, en el DVD, ya lo estás mencionando, habláis de vuestros orígenes. Pero ¿cómo surge Maldita Nerea? Habláis también de un momento agrio en el que os dicen estáis fuera de la discográfica, ¿no? Como todas las vocaciones, tú sabes que no las eliges, sino que te eligen a ti. Textualmente dices, no puedo elegir no ser músico, ¿no? Exactamente. En el DVD. Uh-huh. En ese sentido le quito totalmente el mérito a ello, porque es como elegir ser moreno o no lo eliges, la vida te pone y eres moreno o alto o bajo, ¿no? Entonces, uh-huh, en este caso a mí me tocó y sí que es cierto que he trabajado mucho esta vocación y he luchado mucho por ella, pero nada, los orígenes pues formamos, cuando yo me decidí estudiar en Salamanca, en ese viaje decidí hacer una maqueta con tres canciones y llevarla a una editorial, eso sí que sabía exactamente dónde tenían que ir mis canciones para no perder excesiva energía y perder tiempo en gente que no te escuchara. Uh-huh. Hicimos las canciones, funcionó la maqueta y después nos pidieron más, así es la que fichamos por Universal. Y luego el mal trago al que aludías, sí que es cierto que pues que se pasa mal, ¿no? Universal tenía mucho producto nacional y no podía trabajarlo, entonces muchos grupos nos quedamos fuera. Entonces es cuando decidimos convertirnos en tortugas y, uh-huh, y tomar un camino mucho más alternativo, que es el de la autoedición, pero en el momento en el que salimos, para mí era el más inteligente. Uh-huh. Y bueno, ahora que hemos vuelto a una gran multinacional, en este caso Sony, uh-huh, lo que hemos tratado de cuidar es que se cuidara, valga la redundancia, mucho el desarrollo del grupo, es decir, poco a poco y los pasos bien firmes, ¿no? No dar palos de ciego, que esto se hace mucho en el mundo de la música. Desde luego, era una apuesta vuestra personal, pero también teníais presente ese miedo a equivocaros del que hablas también en el primer tema del nuevo álbum, ¿verdad? Sí, sabes tú que el miedo, además, vosotros cada cierto tiempo lo sale en las tertulias, siempre, porque es una constante en el ser humano. Y el miedo, salvo el que es racional, es decir, cuando viene un león a comerte, corre, ¿no? No queda otra. Pero el miedo normalmente lo que hace es sobrar en la vida de las personas. No estoy descubriendo nada nuevo. El problema es que se nos olvida con mucha facilidad. Éramos distintos, imposibles. Como ocurre con La Rosa, coincidimos en tener una gran comunidad de internautas, de foreros, de foreras. ¿Qué supone Internet para Maldita Nerea? Tú lo has dicho, es Internet. Bueno, lo dijisteis hace mucho tiempo. Internet es el futuro y el presente. Y en el mundo de la música yo no soporto a la gente que dice que es un problema. No es ningún problema. Es una certeza y es una forma de divulgación tal que no puedes obviarla y lo que tienes que hacer es remar a favor de. Entonces nosotros desde el principio, con este segundo trabajo sobre todo, nos encargamos de estar al día y poner poner todos los espacios lo más atractivos posible para la gente. Y incluso estoy haciendo una retransmisión en directo con un móvil de estos que es conectado a internet. Y cada vez que hago una entrevista o voy a cualquier evento relacionado con Maldita Nerea, uh-huh, lo comunico y sube inmediatamente a las redes sociales. O sea que ahora les tendré que contar que está hablando contigo, que lo sepas. En directo en la página web. Muy bien, muy bien. El firmamento cayó. La definición de Maldita Nerea. Nerea es un nombre que me gustaba mucho y sencillamente se lo di a la música. Y lo de Maldita por lo difícil que es vivir por ella, con ella, de ella. Entonces sabes que ahora lo que hacemos es invitar a las Nereas a los conciertos gratis. Correcto. Sí, las invitamos. Te íbamos a agradecer además que atendiera la llamada de La Rosa de los Vientos precisamente en estas semanas, pues que están siendo intensas con conciertos pues en Coruña, en Barcelona, en Vizcaya, hoy en Calahorra. Sí, Calahorra, en La Rioja. Uh-huh. Sí, estamos de gira, además nos hemos traído de gira una artista nueva que se llama Mafi, siempre que podemos apoyamos a la gente. Que luego siempre se repite. Ahora sí, se está haciendo tarde, así que qué mejor, Jorge, que mandes un saludo a todos los rosaventeros. Nada, es para mí un honor mandar un saludo a todos los rosaventeros, a los del podcast, a los que estéis en directo. En fin, que para mí es un placer estar en este programa. Pues lo mismo digo, y parafraseando una de tus nuevas canciones, acabarías diciendo: tú y yo no iremos nunca donde dicen. ¿Te parece? No. O sea, nunca, por favor, que seamos libres siempre. No iremos nunca donde dicen. Por si acaso no recuerdas mis abrazos, yo te dejo mi canción. En total, 17 temas, entre ellos 4 nuevas versiones, 3 temas inéditos, un cuidado documental de 50 minutos con 6 temas en directo acústico. Todo lo encontraréis en el nuevo trabajo de Maldita Nerea, el próximo 26 de junio en concierto en Murcia. Todas las fechas en malditanerea.com. Por cierto, ya se ha acabado la jornada de reflexión, ¿no? Vota. Vota, ala, King Africa, que nos invita a votar con V, que con B, David B, de quien nos habla Raúl esta noche. Bueno, y un saludo enorme a Jorge, al líder de Maldita Nerea, que está totalmente ahí pendiente del programa desde hace, además, que es que hay muchísimos músicos que nos siguen la pista. Ciertamente. Así que nos alegramos mucho de ello, porque este programa, el sonido y la música ha sido muy importante, ha ido en sintonía con la voz y muchas temáticas. Es una sorpresa siempre cuando te encuentras gente, caramba, que la ves ahí en los escenarios y también están al otro lado de la pared. Pues la sorpresa te la llevarás tú, yo me la llevo cuando dicen que no lo escuchan. Bueno, sí, verdad, también, está bien. Porque lo escuchan todos. Casi todos. ¿Y que en África qué pasa? ¿Se presenta al Parlamento Europeo también o no? Sí, como a Lenin. Sí. Raúl. La verdad es que con Martín ha vuelto fuerte, ¿eh? O sea, yo creo que ya nos habíamos librado este verano del top ten este de canciones de Lepe, pero es que ya estamos con King Africa, o sea, ¿cómo ya, no? Ya se ha hecho con el control total. Claro, está el veranillo ya, lo que pasa que este fin de semana nos está trastornando, pero... No, hay que sacar las camisas hawaianas, pero ya, ¿eh? ¿Y cómo no voy a volver fuerte si dicen que de media durante el embarazo los hombres engordan una media de 6 kilos? De media, ¿eh? Pero que algunos la rompen, pero para arriba de calle, ¿eh? Lo peor. No se justifica, ¿eh? No se justifica, por mucho, aunque hay que reconocer que has andado mucho y has subido muchas escaleras. Lo peor es la segunda parte, que dicen que solo la mitad de esos que ganan consiguen perderlos. Si pierdes la mitad. Raúl, vamos a ver, David B., hablamos hoy de... Bueno, aquí tenemos una excepción que es la cara B, ¿no? La otra forma de interpretar la realidad. Esto es otra forma de hacer cómic, ¿no? Exactamente. Además, últimamente también se ha puesto muy de moda, fuera de lo que es el ámbito underground, que antes se movía mucho, el tema social y el tema personal. Antiguamente, sobre todo en los años 70 y 80, reflejar la realidad en un cómic, quitando que fuera humor y sobre todo muy en España, se trataba de manera minoritaria. Sin embargo, a día de hoy, el tener la libertad y la posibilidad de poder publicar tus vivencias, el poder comentar y contar algo que te preocupa. Tenemos también, por ejemplo, el caso de Paco Roca, ¿no? Con todo el trabajo que tiene, sus arrugas y con un tema tan delicado y tan fuerte como pueda ser el mal de Alzheimer. Pues bueno, David B. Tocó con su obra, una obra que ha presentado ahora en España recopilada, Epiléptico, quizás su infancia y uno de los momentos más preocupantes, que es reflejar cómo vive un niño cuando tu hermano tiene la enfermedad de la epilepsia, cómo la tratas, qué te supone, porque realmente es una enfermedad que, aunque no sea en un principio mortal, sí tiene que tener mucho cuidado, tienes que tener una cierta vigilancia, y la infancia de un chico puede cambiar mucho con esa enfermedad y sobre todo la familia alrededor. David B., que para que la gente lo sitúe, es francés, estudió arte, siempre, como reflejaron sus obras, siempre le gusta dibujar y contar con viñetas todo lo que lo rodeaba. Curiosamente, fue parte y miembro fundador de una editorial pequeñita que se creó para poder publicar fuera de lo que son las grandes majors, como es la asociación, con gente como Jan Sfar, que a día de hoy nos llama mucha atención, creador de La Mazmorra. Dijeron, bueno, vamos a juntarnos, vamos a crear una editorial para poder contarla. A día de hoy quizás sea una de las editoriales y uno de los referentes a nivel cómic de autor más importantes de toda Europa. Raúl, en el mundo de la novela gráfica, bueno, no deja de ser una forma más de expresión artística, de expresión también de ideas, de principios, y eso ha estado muy marcado siempre y muy presente en el mundo del cómic, en el mundo de la novela gráfica, el mundo del arte en general en sus diferentes manifestaciones, y esta no deja de ser una de esas manifestaciones. También ha sido un lugar y un espacio, a través de la poesía, a través de la novela, para manifestar sentimientos, más allá de una serie de ideas y una serie de planteamientos filosóficos o vitales. Sentimientos, experiencias autobiográficas, camufladas dentro de otras historias o dentro de otros personajes. El mundo del cómic también, aunque quizá no tanto como otras manifestaciones artísticas, pero también está abierto a esto, ¿no? Sí, además desde hace bastante tiempo, sobre todo tío, en la época de los 70, Robert Crumb, con todas las peripecias que tenía, también tenemos quizá ámbitos eso más underground, más difíciles. Lo que pasa es que también Persepolis abrió muchas puertas. Fax desde Sarajevo, que nos contó las desgracias de lo que es la guerra de Bosnia. También el tema de la Segunda Guerra Mundial ha estado muy presente. Sin embargo, nunca se había visto desde una primera persona, contado a través de un abuelo, como fue Maus, que al ganar el premio Pulitzer nos contó una manera distinta. Hemos leído novelas y hemos visto canciones, vídeos, películas. Sin embargo, algo que reflejará en primera persona, no tienes que imaginártelo, te lo cuentan en cada viñeta, lo ves en cada parte, y sobre todo, que es una característica muy curiosa, el blanco y negro. Siempre se juega con trazos en blanco, se suele jugar con trazos en blanco y negro, por ser más crudo, más directo, más duro, y te entra más en la retina, curiosamente, y vemos el trabajo directamente del lápiz y la tinta, que suele ser llevado pues de una manera, por decirlo así, más visceral, más auténtica, ¿no? No tienes que tratar con el editor de que te cambie colores o bien que otro tintador cambie cualquier aspecto de tu obra, sino que lo puedes reflejar. Y a día de hoy muchas cosas que a lo mejor nos parecían raras o que no comentábamos en el mundo del cómic, porque bueno, estaba muy asociado al tema del humor, al tema de los superhéroes, por ejemplo. Sin embargo, hay una vertiente muy importante, muy grande, cada vez más, de cómic social, cómic directo y sobre todo autobiográfico. Hay veces que si no puedes expresar con palabras, pero no llegas a la pintura, si lo puedes narrar con viñetas, ¿por qué no aprovecharlo? Y por último, en el caso de David B., bueno, pues se han dado algunos datos suyos biográficos, pero laureado y premiado en numerosas ocasiones. Sí, sí, además ha sido nominado y ha ganado varios premios en el Festival de Angoulême, quizá el festival y el salón más importante del cómic europeo. También al publicarse este recopilatorio epiléptico, que a nosotros nos ha llegado ahora, se publicó en 2002 en Estados Unidos y fue considerado uno de los 5 cómics más importantes de año 2002 en Estados Unidos. Ha sido uno de los referentes, ha tenido su propia exposición dentro de varios museos. Aquí también hemos tenido la oportunidad de verlo, y aunque haya sido La Ascensión del Gran Mal como serie en 6 tomos, como la descubrimos en un principio, ahora en un tomo recopilatorio, además a un precio bastante asequible, es de lo que se debe descubrir. Es estos tebeos que va de boca a boca, que va de persona en persona, y realmente se convierte en un gran clásico muy, muy, muy en silencio. Rosa.Ventos @onda0.es.